venido a verte, mujer, en esta noche ha sido para darte mi último adiós. Ya tengo que irme muy lejos de tu lado, ya me voy para siempre a buscar un nuevo amor. Ya tengo que irme muy lejos de tu lado, ya me voy para siempre a buscar un nuevo amor. Y no te arrepientas después que yo me vaya y me veas sin los brazos de un nuevo querer. Porque esta vez me voy para siempre, y no verte jamás, ingrata mujer. Porque esta vez me voy para siempre, y no verte jamás, ingrata mujer. En los brazos de un nuevo querer, porque esta vez me voy para siempre, y no verte jamás, ingrata mujer. Tú y el alcohol me tenían enloquecido, viví en las cantinas sin ninguna ilusión. Tú y el alcohol me tenían enloquecido, viví en las cantinas sin ninguna ilusión. Ahora que ya tengo en mi vida otro cariño, maldita seas tú, maldito el alcohol. Ahora que ya tengo en mi vida otro cariño, maldita seas tú, maldito el alcohol.